pero eres tan solo como un pan solo vacío, no lo coro. Tú sabes que lo que dije fumando es un Marlboro. Oye, mami chula, ya no me enojo. Si yo voy a disco con mis ojos rojos, wow, yo tengo un flow acelerado. Que si tu chica me ve, se quiere hipnotizar. Ella me dice, oye, que no, vamos a ver un bloque, rata. Ella me la vuelvo, vayan a boluca. Una mami chula que me va a enamorar. El sonido de mi voz, ella ya la va a buscar. Oye, chulita, ratata. Hey. Sentimiento. Mami fiel. Yo me paso de elegante como los traficantes. Tú la de tigre que quieren estar adelante, pero nada. Yo lo tengo todo quemado, tú eres lo pero malo, tírenlo pa' que lado. Wow, mi flow suena acelerado, una nota que te deje hipnotizado. Hey, raudio, yo me paso de elegante como los traficantes. Mira de tigres que quieren estar adelante, pero no. Yo lo tengo todo quemado, tú eres lo pero malo, tírenlo pa' que lado. Wow, wow, mi flow suena acelerado, una nota que te deje hipnotizado. Yo me paso de elegante como los traficantes. Tú y las de tigueres que quieren estar adelante. Pero yo no tengo tu quemado. Tú eres rapero malo, tírenlo pa' aquel lado. Wow, mi flow son acelerado. Una nota que te deje hipnotizado. Hey, hipnotizado. Yo me paso de elegante como los traficantes. La de tigueres que quieren estar adelante, pero nada. Yo lo tengo todo quemado. Tú eres rapero malo, tírenlo pa' aquel lado. Wow, mi flow suena acelerado. Una nota que te deje hipnotizado. Hey. Paso de elegante como los traficantes. Tú la de tigueres que quieren estar adelante. Pero nada, yo lo tengo todo quemado. Tú eres rapero malo, tírenlo pa' aquel lado. Wow, wow, mi flow suena acelerado. Y la nota que te deje, no te sé. Sao, ey, yo me pisao. Ey, ey, ey, tome, tome, tome, rao, yo. Paso de elegante como los traficantes. Tú la de tigueres que quieren estar adelante, pero nada.